en el tema de la familia, porque estamos viendo qué mandamiento estábamos viendo la última vez, ¿sabes? ¿Se acuerdan? Cuarto, honrar padre y madre. Y es entonces la iglesia pone el tema de la familia, aprovecha poner ahí la familia, porque hay que amarla, la familia natural y la familia eclesial o sobrenatural, que es la iglesia católica, digamos, somos familia, ¿eh? Y Dios es familia, y la iglesia es familia, y la familia es familia. En realidad el ser humano está pensado siempre como familia. Entonces, en el número 2201, naturaleza de la familia, ¿qué cosa es la familia? Tengo la mitad. Dice así: la comunidad conyugal está establecida sobre el consentimiento de los esposos. Eso es lo básico para que se establezca una familia, que primero tiene que haber un conocimiento, como hace Dios consigo mismo, para que proceda de él el verbo de Dios, su conocimiento. Entonces hay que conocérselo. Un hombre y una mujer se conocen, ¿verdad? Son de la misma naturaleza y se conocen, pero son distintos como personas. El padre y el hijo son igual en naturaleza, pero son distintos como personas. Y de ese conocimiento viene el amor, que son los hijos, ¿verdad? Y ahí tenemos constituida la familia. ¿Qué pasa con una familia, papá y mamá, que quieren tener hijos pero no vienen? Ya son familia completa, porque el deseo que ellos tienen, eso es amor. El deseo es la expresión de la legitimidad de ese amor, que quiere expresarse en concreto con hijos. Entonces ya son familia en el deseo, aunque nunca vengan físicamente. Si siempre lo quieren, son familias perfectas, ¿eh? Es como hacer una comunión espiritual. Uno no puede hacerlo sacramentalmente porque a lo mejor comió o no tiene una iglesia donde comulgar, hace una comunión espiritual y se da algo real ahí, ¿eh? La persona comulgó, se logró la común unión entre Dios y el alma, pero espiritualmente, no sacramentalmente. El matrimonio y la familia están ordenados al bien de los esposos, así que ellos se van a casar por el bien de ellos, ¿eh? Por el bien espiritual y humano. Y hasta acá podemos hablar de la Virgen y San José, que quieren establecer un matrimonio, pero ven que los dos están llamados a la virginidad, a la castidad. Por Dios, eso sobrepasa. Es un poco como la religiosa que dice: yo quiero consagrarme a Dios. Y uno dice: ¿cómo vas a renegar de tu maternidad? Es que no estoy renegando de mi maternidad. Es que quiero ser mamá más plenamente, porque mamá biológica de 2, 5, 7 siempre me limite. Yo tengo un deseo de amar a Dios con todo mi corazón y por eso deseo amar al prójimo con todo mi ser y ser mamá en el sentido más pleno que biológico, ser espiritualmente madre, como la Madre Teresa de Calcuta y como todas las religiosas, ¿verdad? Las verdaderas religiosas, porque hay religiosas estériles también, como hay matrimonios estériles. Si una religiosa es egoísta y no ejerce su amor maternal, evidentemente que termina siendo como una familia frustrada, ¿verdad? O el religioso que no ejerce su paternidad. Entonces hasta acá encontramos a José y María, que ellos tienen la plenitud de la paternidad y la maternidad en el deseo, pero Dios le regala a su vez algo biológico a la Virgen sola, aunque le da también a San José que físicamente, humanamente también cuide de un niño, de un hijo. Entonces, primera finalidad, ayuda mutua de los esposos. Cuando decimos ayuda mutua, no se tiene que entender egoístamente o mezquinamente o carnalmente, que uno necesita del otro porque si no, los deseos como los satisfacen, como si fueran animalitos que tienen deseo de rascarse de las pulgas, ¿verdad? No es así. O sea, el ser humano es más que eso. O sea, nosotros estamos llamados a la eternidad, a sobrepasar con nuestro amor, nuestro espíritu, sobrepasa lo carnal, somos capaces de dominar la naturaleza humana, ¿eh? Podemos hacer un ayuno un día, no hay ningún problema, podemos dominar las inclinaciones naturales, ¿eh? Entonces, ayuda de los esposos. Y la procreación, la ayuda entonces es espiritual, ante todo, porque se ayudan al fin último de la vida. ¿Cuál es? Conocer, amar y servir a Dios en esta vida y a través de esto salvar el alma. Ese es el fin del hombre. Por eso tenemos un conocimiento y capacidad de amar y descubrimos a Dios en la creación. Hay personas que se sienten llamadas a tener una pareja para ayudarse más a llegar a ese fin. Y hay un otro segundo fin que no puede estar de lado, a no ser que sobrepase, como el caso de María y San José, que quisieron ser madres y padres en el orden pleno, espiritual, que es la procreación y educación de los hijos. El amor de los esposos y la generación de los hijos establecen entre los miembros de una familia relaciones personales y responsabilidades primordiales. En el momento que hay tres elementos, papá, mamá e hijos, hijos hablamos como un solo elemento, porque siempre es el resultado del amor del papá y la mamá, entonces siempre están en el mismo orden, eso reproduce la trinidad de personas. Hay una relación trinitaria. El papá se va a relacionar con los hijos en general, no con cada uno, sino con todos y con cada uno, pero digo, no son relaciones distintas. Padre, hijos, padre, madre o esposo, esposa. Ahí se da la trinidad, digamos, de relaciones en la familia. 2202. El hombre, un hombre y una mujer. Hoy hay que indicar muchas veces, antes no había problema en andar especificando demasiado. Entonces, uno en primer lugar. Uno, no dos. Un hombre, hombre. Y una, le explico lo que es hombre. Ok, ya saben. Un hombre, porque ahora hombre puede ser cualquier cosa, lo que tú quieras, porque es otra de las posibilidades, porque tú puedes ser hombre, pero orgánicamente operado. O sea, las posibilidades satánicas, o sea, Satanás se burla de una cosa tan santa, ¿verdad? Y sagrada, de todas las combinaciones más ridículas de la vida, ¿verdad? Porque eso, 100 años atrás, a ningún varón se le hubiera ocurrido tener pechos, ¿verdad? Pero es una humillación, no. Eso se fue acrecentando, ¿verdad? Porque no es genético, ¿verdad? La homosexualidad no viene por la parte genética, no es un problema genético, es ambiental, social, afectivo, ¿eh? Y donde una sociedad lo promueve inmediatamente, el desvío se agarra por ahí. Si una sociedad promueve la droga, todas las inclinaciones, todos los fracasos de las personas y todos los estados de depresión y lo que sea, apuntan a irse por la droga porque está legitimada y todo el mundo lo hace. Pero si fuera el alcohol y no la droga, porque está re alcohol. ¿Me entienden? O sea, que la sociedad de alguna manera, cuando establece costumbres malas, enferma la cabeza y el corazón de los hombres, ¿verdad? Entonces, un hombre y una mujer unidos en matrimonio, también hay que explicar, porque ahora está la unión libre, no, en matrimonio, ya sea natural, ya sea matrimonio. ¿Qué diferencia hay entre el matrimonio natural y sobrenatural? ¿Qué pasa si un hombre y una mujer no conocen a Jesús y dice que van a estar unidos hasta que se mueran? ¿Hay un vínculo? Hay un vínculo. De verdad, es válido, ante Dios incluso, pero no tienen el sacramento. Entonces, esas personas no conviene decirles, sepárense, no. No, ¿cómo sepárense para poder comulgar? Cásense por iglesia para poder comulgar. ¿Por qué se van a separar si ustedes tienen el amor natural? Ya tienen. No puedes separarte y irte con otro y casarte después con iglesia. No, porque ya estableciste un vínculo que fue válido, porque tú lo hiciste para siempre con otra persona, aunque no lo hiciste sacramentalmente. Entonces, cuando uno dice, están casados por civil, nomás va, rompe el papel y te casas, va, ve con otro, te casas por iglesia, por civil. No, no es tan fácil. Porque te pudiste haber casado por civil con la conciencia plena, pudo haber habido un contrato natural y hay que respetar, hay que tener mucho cuidado, no es tan fácil, ¿verdad? Unidos en matrimonio, forman con sus hijos una familia, ya sea en el plano natural, el contrato natural, antes de que Cristo venga, todo era el contrato natural y había familia. Pero si uno recibe el sacramento, eleva. Eso natural lo eleva. Esa es la gran diferencia. ¿Cuánto lo eleva? Infinitamente. Al plano sobrenatural. Y ya es un reflejo 100% de la familia divina. Ya vive la gracia, ya actúa Dios en esa familia. Es un cambio total. Pero lo otro no tiene que ser desechado tampoco. Es incompleto. No es perfecto. pero es, pero incompleto, pero es. En los casos que puse, porque si van se van a casar por civil, según las leyes mexicanas que dicen que la misma contrato civil, si uno lo lee, dice que uno puede después pedir el divorcio, que no es para siempre. Ah, bueno, me caso, total, no es para siempre. Si uno lo hace con esa mentalidad, no fue un contrato natural válido. No fue. Ahí sí, rompe que es papel. Pero si tú lo hiciste con esa intención, o porque lo leíste y no te importó y tu intención era, no, no, yo quiero para toda la vida con ella, aunque el contrato diga, no me interesa, porque el otro sí es un papel. Pero tu corazón, tu deseo, tu mentalidad, fue para siempre. Eso lo sabes en tu corazón. Y de tu esposa también. Contrato natural. Falta elevarlo al orden sobrenatural por este sacramento por el cual empieza a intervenir la gracia de Jesús y la presencia de Cristo viva en el matrimonio, que es un cambio esencial. Esta disposición, perdón, me forman, esta disposición es anterior a todo reconocimiento por autoridad pública. ¿Ven? No hace falta. Si hay un hombre y una mujer que están en un lugar lejos, no hay ni registro civil, ¿qué me importa? ¿Quieres estar conmigo hasta la muerte? Sí, ¿y tú? Yo también. Bueno, allá hay contrato natural. No importa que firme un juez. ¿Quién es el juez? No es un sacerdote. Lo más importante de ahí no fue el papel que se firmó, aunque no firme ningún papel. Es la intención clara y explícita, manifestada al otro, de querer estar hasta que se muera. Es su palabra nada más. Se impone, bueno, 2203. Al crear al hombre y a la mujer, Dios instituyó la familia humana y la dotó de su constitución fundamental. Ahora vamos a pasar a la familia cristiana. Estábamos en la familia en general, por eso hablé del contrato natural. Ahora vamos a pasar a la familia cristiana, que ya le agrega el sacramento del matrimonio, ¿verdad? La familia cristiana constituye una revelación y una actuación específica de la comunión eclesial. Por eso, puede y debe decirse iglesia doméstica. El que tiene el sacramento del matrimonio puede decir que ha establecido una iglesia en su casa. Se llama iglesia doméstica, que es la participación de la gran iglesia y única de Jesús, hecho muy pequeñito, concentrado en un puntito en cada hogar. 2002-5. La familia cristiana es una comunión de personas, reflejo e imagen de la comunión del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto no es un invento mío cuando yo digo todo eso, ¿verdad? Esto es doctrina de la Iglesia. Acá se los estoy diciendo, ¿verdad? Que el matrimonio es reflejo e imagen de la comunión del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Su actividad procreadora y educativa es reflejo de la obra creadora de Dios. Cuando los esposos se unen para tener un bebé, un hijo, colaboran en la obra creadora de Dios. Es lo más grande que puede hacer un ser humano, junto con Dios, en el plano natural, porque lo más grande en todo caso sería la consagración del pan en el cuerpo de Cristo, pero eso ya lo hace Cristo mismo, ¿verdad? Pero aquí los hombres pueden realizar eso, es decir, crear o concrear, aunque el hombre solo pone la colaboración, la creación propiamente es de Dios, porque crea el alma y la infunde. Es llamada a participar en oración y el sacrificio de Cristo. La oración cotidiana y la lectura de la palabra de Dios fortalecen en ella la caridad. La familia cristiana es evangelizadora y misionera. Entonces, como somos pequeña iglesia en la casa, debemos orar diariamente. La iglesia no puede dejar de orar. Una iglesia que no ora renuncia a su condición de iglesia. Entonces, en una familia tiene que estar sí o sí la oración. Si no, no es familia cristiana. Si no oran juntos, no es familia cristiana. Podrá estar en gracia el papá, podrá estar en gracia la mamá, podrá estar en gracia todos sus hijos. Ellos son miembros de la Iglesia Católica, pero como familia no son iglesia doméstica, porque no ejercen lo propio de la iglesia doméstica, que es ser familia cristiana, evangelizadora y misionera, y orar juntos. La lectura de la palabra de Dios, la oración cotidiana, ahí está. Por eso que no es una cosa, es muy serio esto cuando no se reza en familia, ¿eh? Cuando uno predica esto, la gente escucha y dice, ah, sí, deberíamos, pero es grave, urgente. Hay que rezar en familia, urgente. No es, y se va el tiempo, ¿verdad? En el numerito 2027 dice la familia y la sociedad. ¿Por qué ahora el catecismo engancha con la sociedad? Porque la familia, ¿qué es? Es núcleo, célula básica de la sociedad. Es la pequeña sociedad, es una célula, ¿verdad? Entonces, por eso ahora lo conecta con la sociedad y dice, la familia es la célula original de la vida social. Si tú quieres destruir una sociedad, si quieres destruir Tuxtla, destruye las familias. Si quieres destruir México, destruye las familias. Destruyendo la familia, destruye la sociedad. Por eso tanto se ataca a la familia y a la vida. Son dos cosas bien satánicas. Y acuérdense que le dijo Jesús a Sor Lucía de Fátima, los últimos dos, los últimos, dos ataques del demonio a la sociedad antes de mi venida serán dos, la familia y la vida. Y es lo que estamos viviendo hace 50 años o un poquito más, como desde el 61, desde el 60. ¿Se acuerdan del 60, verdad? Desde el año 60. Ahí empezaron los Beatles en la música, en cada campo. Porque no es que sean malos los Beatles, tienen cosas lindas, o sea, eran muy moderados, con un rock que no era satánico, ¿verdad? Un rock, una música muy. Pero es el primer punto de una música donde apunta a los sentidos esencialmente y deja al margen el espíritu. Es decir, que se empieza como a realizar la esquizofrenia entre lo corporal y espiritual. Entonces se satisface la parte sensible, corporal, y la parte del alma queda raquítica. Se pierde. Nosotros necesitamos la música. Pongan una música espiritual, van a ver cómo le llena el alma. Yo hace un ratito estuve escuchando el canto de la canción del manto de la Virgen, por eso llegamos un poquito tarde, ¿verdad? Pero pongan eso. Pongan música, cumbias y todas cosas a los sentidos. ¿Quién quiere hacer un sacrificio por alguien? Pongan a alguien con una cerveza fría y comida ahí, tacos. En ese momento dígale, ¿quiere ir a sacrificarte por un pobre? No le pidan eso, no le va a decir que no. Te va a mirar con una cara diciendo, si en este momento no, mañana veremos qué hago. Porque a no ser que uno sea bien espiritual, que realmente tenga una vida interior muy profunda y sea capaz de hacerlo, sí, no, no, pero después dejamos, para otro momento. Lo puede hacer. Ahí se ve quién es carnal y quién no. ¿Quién es capaz de dejar aquello que la carne le atrapa en el momento por una causa más noble? Ese hombre es espiritual, vive del espíritu, como dice San Pablo. Y aquí entonces empieza en el 60, en la pintura, en la música, en el arte, en la escultura, en la filosofía, en la historia, bueno, ya la historia venía media, en la política, en lo social, en la psicología, en la psiquiatría, lo que sea, todos los campos, empieza a producirse esa división, ¿verdad? De alguna manera venía gestándose eso, y que cuando viene la Primera Guerra Mundial es castigo eso de un comportamiento incorrecto del hombre. Había cosas muy graves, ¿verdad? Acá México tuvo masonería y un montón de cosas antes de la Primera Guerra. Eso sucedió antes. Y en España ya venían persiguiendo a la Iglesia Católica. Antes de la Primera Guerra Mundial había muchísimas persecuciones a la Iglesia y muchísimas injusticias. Vino la Primera Guerra, la Virgen dijo, bueno, vendrá la paz en atención a los niños de Fátima que hicieron penitencia y oración porque nosotros no hicimos nada, ¿eh? Se terminó la guerra. Y dijo, si no oran, vendrá una segunda peor. Vino la Segunda Guerra. Y después que hubo la paz, llamada paz, ay, no hay guerra, comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? La paz malentendida. Como nadie me tira bomba, ahora me voy a disfrutar la vida. Esa es la paz malentendida. Porque la paz verdadera es tranquilidad en el orden interior, armonía en el orden interior, que da por resultado una paz, o sea, una tranquilidad profunda en el alma. Eso es paz. Eso no se logra en medio de una música psicodélica con luces de colores y que eso que pasa con los antros o lo que sea. Pero es importante que conozcamos la antropología humana. Yo creo que nosotros vamos a tener que tener, después que terminemos el catecismo, vamos a tener que ver un poquito toda la parte del hombre, lo que son el tratado de las pasiones, de vuelta vamos a ver los temperamentos, vamos a ver un poquito de antropología, vamos a conocer al hombre cómo es y qué le hace daño al hombre y qué le hace bien a la naturaleza humana. Entonces, la autoridad, la estabilidad y la vida de relación en el seno de la familia constituyen los fundamentos de la libertad, de la seguridad, de la fraternidad en el seno de la sociedad. De ahí vienen todas las virtudes en una sociedad, de una familia bien constituida. La familia es la comunidad en la que desde la infancia se pueden aprender los valores morales, se comienza a honrar a Dios y a usar bien de la libertad. La vida de familia es iniciación a la vida en sociedad. Toda persona que no se sabe comportar en la sociedad no se supo comportar o no tuvo una buena base familiar. Ese es el problema. ¿Y qué hace el gobierno cuando alguien se comporta mal? ¿Qué hacen con un violador, con un asaltante, con un a la galera o preso? Lo sacamos. Pero no se le ocurre mejorar la familia. No, la atacamos. ¿Por qué? Porque hay toda una corriente para atacar la familia. La atacamos. Pero si atacas la familia, después ayuda a la persona que está afuera haciendo daño a la sociedad, porque para ti es fácil quitarlo de encima, cuando el que lo quita de encima es peor que los otros, con la diferencia que no lo están juzgando a él y tapa con el poder que tiene político, tapa sus inmundicias. El otro no las puede tapar porque es pobre, es miserable, no tiene cómo, no tiene recursos. Tienen que pagar algunos para que otros estén tapados. Esa es la sociedad que estamos viviendo. Acá en México es eso. En otros lados es casi todo. Yo creo que todo. Pero en algunos lugares un poquito más. La familia debe vivir de manera que sus miembros aprendan el cuidado y la responsabilidad respecto de los pequeños y mayores, de los enfermos o disminuidos y de los pobres. Leo en el 2209. La familia debe ser ayudada y defendida mediante medios sociales apropiados. Pregunte, eso está en la doctrina social, eso lo debe hacer cualquier gobierno. A ver, ¿por qué el gobierno se pone a gobernar una sociedad, un país? ¿Por qué? Porque el gobierno, porque la sociedad necesita a alguien que distribuya los recursos que va a recoger para equiparar, para poner las cosas básicas y elemental, para organizar una sociedad, para hacer que funcione correctamente, para que las personas puedan desarrollarse humana y espiritualmente, en fin. Pero últimamente los gobiernos creen que ese dinero es para ellos. Un poco hacen y un poco se llevan. Entonces ya no les importa. Por ejemplo, uno ve aquí gente que está pidiendo en la calle siempre. ¿Por qué el gobierno no dice alguna vez? No debe haber nadie pidiendo, démosle trabajo, vamos a educarlo, vamos a llevar a un lugar, le vamos a enseñar, vamos a hacer algo por la sociedad, porque los recursos son para eso. Los recursos no son para conformar a los que van a votar haciendo cañada, por decir así, un polideportivo o lugares así que a la gente le fascine. Eso es mentir. Lo que nosotros queremos es que el ciudadano esté bien ante todo en la parte básica y elemental. Básica y elemental. Eso tienen que hacer los gobiernos. ¿Y qué es lo más básico de una sociedad? La familia. Por eso dice hay que defender aquí la familia. ¿Cómo me defiende como familia a mí el gobierno? A ver, me gustaría que alguien diga, a ver, ¿cómo el gobierno defiende la familia como tal? ¿Acaso le da un incentivo económico cada hijo que tiene? ¿Acaso qué hace por la familia para que la familia progrese como tal, que se una, que pueda mantener mayor contacto entre ellos? ¿Prevé que pueda trabajar solamente el varón o uno de los dos y no los dos? ¿Para que la familia sea realmente un hogar y no una pensión? ¿No? Le dan una canasta, pero ¿para qué? Para que lo voten. A mí la canasta no ayuda a una familia. Es una burla. Es como una persona que dice, ayúdame, le da uno una manzana y tienes, y se va. Ayuda a la persona, no seas mezquino. Es que le di de comer, le di qué, 20, 20 tortas le di para que tenga. Eso no te, él te está pidiendo que le ayudes, no que le des de comer ahora y te olvides de él. Eso no es ayudar a una persona. ¿Cómo puedes hacer para ayudar? A ver, pregúntale cómo se llama. Pregúntale si tiene trabajo, qué le está pasando. Ah, tienes un hijo que no tiene. ¿Qué remedio le falta a tu hijo? A ver, ¿qué lo está llevando con un médico? ¿Tienes? Ah, ahí se está ocupando. A ver, ¿cómo hacemos para que le llegue la medicina? ¿Y tú tienes trabajo? No, ¿por qué? ¿De qué te ocupas? A ver, vamos a ver cómo podemos hacer. Acá tenemos un equipo de gente en la política o en la que se dedica a encauzar a las personas en algún trabajo digno. A ver, vamos a ver. Todo eso es trabajo del político, pero lo tiene que hacer la iglesia. A quien atacan. Porque la mayoría de las obras de caridad, la mayoría, casi todas, son de la iglesia, en donde sea. Estoy hablando de los países comunistas también, porque le mandan ayudas. En donde sea, la mayoría de las ayudas son de la iglesia católica. Y de algunos protestantes también, del cristianismo, digamos, ¿no? Pero fundamentalmente la iglesia católica. La familia debe ser ayudada y defendida mediante medios sociales apropiados. Cuando las familias no son capaces de realizar sus funciones, los otros cuerpos sociales tienen el deber. No están invitados por caridad. No, señor, usted tiene el deber de ayudarlas y de sostener la institución familiar. Porque es de derecho natural eso. El gobierno tiene que ver primero y ante todo el derecho natural de las personas. Después me pueden hacer parques de diversiones. Después pueden hacer cosas, pero primero tú tienes que ver las cosas básicas y de ley natural. ¿Verdad? 2210. Salté un poquito porque si no se nos va a hacer largo. La autoridad civil ha de considerar como deber grave el reconocimiento de la auténtica naturaleza del matrimonio y de la familia. Repito, la autoridad civil, ustedes saben lo que está haciendo Peña Nieto, ¿verdad? A ver, ¿sabe alguien qué está pasando? No, no, no, hermanita, a ver los laicos, porque los laicos son los que están luchando con cicatrices en este momento. ¿Qué laico sabe lo que está pasando a nivel nacional? Gravísimo en este momento que el cardenal tuvo que mandar una carta y se está armando un lío terrible y han surgido organizaciones civiles en todos los estados voluntarias para defender algo que se está haciendo. Y la adopción de hijos. Quieren reformar la Constitución mexicana para involucrar el matrimonio de homosexuales y para que tengan el derecho a adoptar, modificar las constituciones que para los ateos y para los masones es más que la palabra de Dios. Nosotros sabemos que la Constitución no es la palabra de Dios, aunque pero no la pueden tocar sin mi permiso, porque yo soy miembro de este país, ustedes, digamos. No la pueden tocar sin el permiso de los ciudadanos. Entonces, si la mayoría es cristiano, si la mayoría es católico y la mayoría no queremos eso, ¿por qué lo van a cambiar? Eso se llama tiranía. Entonces están surgiendo grupos de espontáneos de repudio y estamos firmando, yo por lo menos he firmado, estamos firmando cartas y notas para contrarrestar eso, ¿eh? Pero yo creo que es importante leer un poquito y meterse, preguntar a los que saben, a ver qué podemos hacer aquí. ¿Qué podemos hacer? ¿Se puede firmar? Uy, buenísimo. Por lo menos pone una firma, haz algo. Eso es importante. Porque si no, cuando tengamos el problema, el Señor va a decir, tú tienes la culpa. No, Señor, yo no sabía. Tienes la culpa porque tú no sabías. Debiendo saber, no sabías. Tú eres culpable. Tus hijos ahora son homosexuales. Tus nietos son homosexuales. ¿Por qué lloras como mujer lo que no supiste defender como hombre en el momento en que debías hacerlo? ¿No eras cristiano? A mí me mataron por decir la verdad. ¿A ti qué te hicieron? Moriste de viejo, como un trapo viejo. No hiciste nada. No te mataron por mí. No te quitaron la vida. ¿Se te terminó? La cuerda. ¿Y en qué la usaste? ¿En qué usaste la cuerda que tenías? Esa energía que te di, esa capacidad de discernimiento que te he dado, ¿en qué lo has aprovechado? ¿Por qué México es así? Si tres niñitos lograron la paz, al menos transitoria, y aplacaron una guerra mundial, y repararon y aliviaron el corazón de Jesús y María, ¿por qué 80% de 130 mil mexicanos, de 130 millones de mexicanos, no hace algo? ¿No será que el catolicismo está mal entendido? Sí. Está mal entendido. Hay algo que se llama fe informada. No tiene forma. Porque le han quitado el contenido. Y solo tenemos, vemos a la Virgen de Guadalupe y se nos caen las lágrimas. No nos pidan más, porque no sabemos más nada. Al menos tenemos eso, pero nos han quitado, nos han arrebatado el corazón y nos dejaron un cuerpo. Nos quitaron el alma, porque no se podía salir a evangelizar por prohibición legal. Los sacerdotes no podían salir ni vestidos afuera como sacerdote, como tal, ni podían hablar de Dios fuera del templo. Lo obligaron a meterse a predicar y nada más y celebrar puras misas. Se terminaron las catequesis en los colegios, en los hospitales, en las cárceles, en las escuelas, en las prepas, en los kinder. Sacaron a Dios de todo, le quitaron los nombres de las calles, lo borraron a Dios. Y bajamos la cabeza. Sin embargo, un puñadito de apóstoles transformó el mundo 12, dando la vida. Yo creo que hay dos movimientos. Cuando uno da vida, produce fruto. Cuando uno quiere vivir para sí, viene el caos. Y yo creo que estamos viviendo para nosotros mismos. Yo me incluyo porque yo debo hacer el esfuerzo todos los días para no vivir para mí. Porque uno deja todo, pero después empieza a pegar con peque. Hay que hacer examen permanente, hay que leer el catecismo. Yo estoy seguro que de 130 millones de mexicanos, ¿quién leyó alguna vez de esos 100? Ni los sacerdotes. ¿Qué sacerdote leyó la Biblia de corrida? Les aseguro, la mayoría no lo hizo. Y yo no sé si hay 50. No creo. Yo fui profesor de seminario, ¿eh? Conozco seminarios, conozco lo que son los sacerdotes, fui profesor en el seminario de Argentina, también aquí en Campeche, yo sé lo que leen los sacerdotes. Yo le pregunto a un sacerdote, ¿has leído la Biblia de corrido? No, nunca. Eso, o sea, ¡ah! Ni loco, no. No se puede, no se puede. Ah, no puedes leer la palabra de Dios. Entonces, ¿Dios qué nos está dando? Lo imposible. Así como un hombre y una mujer dicen que no se puede tener ya más hijos porque ya son muchos dos, viene un sacerdote y dice, ya no, ya es mucho para leer, ya. Pero si tú no haces lo esencial, entonces pierdes. No eres legítimo. Pero yo estoy seguro, ustedes alguna vez, no para criticar, sino para aprender, pueden preguntarle a algún sacerdote, padre, en conciencia, ¿alguna vez usted leyó la Biblia de corrido? Bueno, Peña Nieto dice que sí la leyó, porque le entrevistaron. Yo no estoy contra la persona, no me interesa, ni sé de qué, no me interesa de qué partido política, yo las personas que le preguntaron. ¿Usted es un hombre culto o no es culto? Medio así. ¿Cuántos libros ha leído? Sí, no, varios. A ver, me nombra uno. Tragó saliva. No se acordaba no, de ningún nombre. Entonces dijo, la Biblia, por ejemplo, etcétera. Etcétera. Porque si no sabe que la Biblia es un libro, ya sería el colmo. Pero estoy seguro que no la leyó. No la leyó, si no la leen ni los sacerdotes, la mayoría, ¿no? ¿Se cree que la leyó él? Entonces, es una mentira, nosotros vivimos la mentira. ¿Cuánto tiene que luchar uno para que no le mientan? Yo se lo digo por experiencia, porque estoy trabajando con mucha gente. todos los días es una decepción de gente súper, súper, súper, pero súper católica, que amigo del Papa. Súper, ¿eh? Pero ¿qué tengo que hacer? Desconfiar de todo. Bueno, tenemos que hacer una familia distinta. Si no empezamos, jamás lo habrá. Y si yo voy a formar una familia igual que toda la lacra que existe en este momento en el mundo, entonces yo me voy a mi casa, no logro el fin. Miren, ¿cuántos somos? ¿Cuánto éramos? ¿Cuántos somos? ¿Qué hacemos? Éramos muchos, ¿eh? Yo había como 120, 140 laicos por momentos. Claro, cuesta la perseverancia, pero cuando después no tengan quien les predique o les enseñe, no digan que los sacerdotes no se dedican a eso. Porque es verdad que no se dedican, pero cuando Dios te puso uno, tú no fuiste. Y lo tenías gratuito, 100% gratis. Y tenías un viejo. No es uno nuevito que está aprendiendo. Soy un viejo. Y ya me estoy olvidando las cosas. ¿Cómo dije? A ver, pero es verdad, nosotros tenemos que cambiar. Yo algo voy a hacer. Miren, se van a sorprender, ¿eh? Con el tiempo se van a ir sorprendiendo algunas cosas. Pero yo interpreto lo que Dios me puede pedir. Nosotros con los religiosos ya estamos yendo para allí. En un mes, si Dios quiere, las hermanitas ya van a estar, ya le están haciendo el polideportivo, el piso, todo, ya están armando todo, todo, todo completito para que puedan correr un poco por hermanas ahí, que están hacinadas como... Entonces, en un mes estarán allá, si Dios quiere. Casa Belén, adoración los jueves toda la noche, lo harán los laicos solos. Ya es hora, porque son tantos adentro que falta el oxígeno para estar... Toda la noche ahí adentro somos muchos. Entonces los laicos van a ser solitos, las hermanas van a ser solitos el jueves toda la noche y los varones lo vamos a hacer solitos. Vamos a dividir. ¿Eh? Y algunas actividades más, de a poco. Entonces van a decir, padre, ¿nos están abandonando? No, no nos estamos abandonando. Ustedes no están creciendo porque acá deberíamos estar en 500. Entonces uno lucha, lucha. Y cuesta porque tiene que tirar y ve que no, tira solo y todo, y conseguir esto solo para allá, pues cansa, cansa. Bueno, yo no me voy a cansar, yo me quiero morir trabajando, ¿verdad? Pero uno tiene todo para poder empujar el tren, digamos, hay que empujar el tren, no dejar solo una máquina. Todos somos máquinas, debemos ser máquinas. No, los vagones son aquellos que se dejan arrastrar. No, nosotros tenemos que ser locomotoras, todos locomotoras de un tren. Entonces, el último también empuja. Entonces, es fácil, porque todos vamos cantando así. Y vamos, no nos vamos a cansar. Pero si vamos haciendo una cuesta arriba y solo la locomotora y todo lo demás, cuando uno sube, tira para atrás, ¿sabían? Los vagones tiran para atrás cuando sube, cuando viene una subida. Claro, cuando va bajo, todos somos del tren, ¿verdad? Todos trabajamos, porque todos empujan. Cuando el tren va hacia abajo, todos los vagones empujan. Y más bien la locomotora tiene que frenar. Pero cuando tú empiezas a agarrar una cuesta arriba, ahí ya te abandonaron, ahí empiezan a tirar para atrás. ¡Oh, hacete el muertito que te tiran! Ay. ¿Vieron cuando uno está caminando ahí y viene otro y lo empuja de atrás? Y le, ¡ay, gracias! No sé si hicieron una subida a una montaña alguna vez o están caminando, el otro lo empuja atrás. ¡Oh, qué lindo! Bueno, eso es lo que sucede hoy día. Y México no está exento de... Hay un laicado muy cómodo en México. Discúlpenme, muy cómodo. Estamos acostumbrados, claro, como nos agarró 100 años de pereza, porque no había ninguna manifestación, nada, todo oculto, muerto. No, nos acostumbramos mal, pero no es así. Si uno quiere saber cómo es en verdad, leamos los Hechos de los Apóstoles. Flagelados, perseguidos, calumniados, eso. Eso es el cristianismo. En otros países se vive, por ejemplo, en Polonia, en Ucrania, en Siria. Para ser cristiano ahora se están jugando la vida mucha gente, ¿eh? Están degollando gente y todo, y se mantienen firmes. O sea, si esas personas, para ganar la vida eterna, tienen que sufrir eso, ¿cómo me la voy a ganar yo de dónde estoy? A ver, yo siempre pienso esto. Prendo la televisión, puedo prenderla si quiero, no la aprendo yo, pero digo, pueden prenderla. O internet, se meten en un. Ahí pongan África, niños desnutridos, van a encontrar niñitos con las moscas ahí, todas muriéndose los chiquititos. ¿Sabes? Uno dice, ¿y por qué tienen que sufrir tanto para entrar al cielo? ¿Yo qué hago? O sea, si a mí Dios me dice tú no, ¿y por qué, Señor, no me das? Porque quiero que los busques tú. Yo te voy a dar a ti algo que se llama fe. Te voy a dar la gracia y la fe. Y quiero que tú te crucifiques conmigo. Estos están crucificados por ti, pero yo quiero que tú te crucifiques por mí. A estos los he elegido yo para que junto conmigo se crucifiquen por ti, para que tú, sin tener eso que tiene esa gente tan que le están cortando la cabeza por ser cristiano, tú que estás entero, tienes que dar la vida por mí en el lugar donde estás, que luches por ellos también de alguna manera, ¿verdad? Pero yo no puedo estar así viendo, siendo espectador, porque la vida se me va, ¿verdad? Y no hice nada. O sea, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y eso yo pregunto, me pregunto, digo, ¿por qué hay gente que tiene que padecer tanto, por ejemplo, prisiones durante varios años, o que le hayan quitado todo, casa, lo hayan maltratado, hasta matados? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que pasar por eso ellos antes de ir a la vida eterna y yo no paso por nada? Si el Dios no me da nada, ¿no será que Él está esperando que yo tome iniciativas? Entonces, me da la gracia de la iniciativa. Si yo no hice nada, el Señor me va a decir, tú tenías la gracia para crucificarte conmigo y llevar una vida digna, porque no, para no morirte simplemente porque se te terminó, sino que mueres por una causa noble, te desgastaste por mí, estuviste preocupado por mí, padeciste por mí, tuviste una taquicardia por mí, tuviste ansiedad por mí, te dolió la cintura por mí, perdiste esto por mí, por mí. O puede decirle el Señor, moriste entero, nada diste, entero. Te di un talento y me lo devolviste. Me devolviste lo que te di, lo enterraste porque tuviste miedo de perder. Y acuérdense, siempre yo lo digo, no, la vida cristiana no es no hacer pecados. El santo, o para entrar al cielo, no consiste en no hacer pecado, o no hacer nada malo, sino en hacer cosas buenas. Porque el que escondió el talento no hizo nada malo, le devolvió lo que le dieron. ¿Qué malo hizo? Pero Dios es exigente, Él dice. Siervo perezoso, ¿acaso no sabes que yo soy exigente y pido lo que no es mío? ¿Que te pido el porcentaje? Lo sabías. ¿Eh? Pues si yo pongo una persona que nazca de chiquitito, lo siento en la calle, le doy de comer, él siempre. A mí siempre me llamó la atención gente que se sienta en el calor, así en la acera, en la Argentina, sobre todo en los pueblos, así se sientan a tomar fresco y miran a pasar a la gente y chusmean con el marido, ¿eh? Y pasan otro, y están a horas mirando cómo pasan ahí, ¿no? Entonces yo digo, eso no es, bueno, supongamos que, no, que esté solo y no chusmea ni nada. Esa persona no está haciendo nada malo, está sentado ahí, pero tampoco está haciendo nada bueno. Entonces solo se salva el que hace obras por Dios. Bueno, 2002-11. La comunidad política tiene el deber de honrar a la familia, asistirla y asegurarle especialmente. Aquí entramos en lo que es la doctrina social de la Iglesia, cómo debe ser una doctrina cristiana en una sociedad cristiana. ¿Cómo debe ser la política en una ciudad cristiana? Está escrito por los papas esto. Es la doctrina social de la Iglesia, está lleno de documentos. Hay un manual que sacó la Iglesia que se llama Manual de Doctrina Social de la Iglesia, porque es cómo debe comportarse el político, los gobernantes y gobernados. Todos somos políticos. Todos somos parte de la polis, de la ciudad. Todos tenemos que opinar y votar e intervenir. Todos. Acá estaba prohibido el sacerdote votar, no era persona, porque decía, toda persona tiene el derecho a votar, menos los eclesiásticos. Y claro, no son personas. Ahora cambió. Pero hay una doctrina que la Iglesia dice, ¿cómo aplicar el cristianismo? Si tú eres un político cristiano, este es el medio de aplicar la doctrina. lo que vieron con la madre Estela Maris, en su momento hermana Juquila. Les dio doctrina social, cómo debe uno vivir en sociedad, en el ambiente político y social para santificarse como laico y como sacerdote y religiosa, porque también somos parte de la sociedad. De todos modos, yo creo que el año que viene, si podemos... Esto de la Nuestra Señora del Camino, ¿verdad? Tenemos que ir el lunes, yo después lo voy a avisar, tenemos misa ahí el lunes. Bueno, estaba por decir algo que se me fue. A principio del año que viene, en este recinto, vamos a ver si comenzamos el instituto de formación, ya con diplomado, con maestría, ya con un programa más oficial. Pero vamos a incluir a los que participaron aquí el 80% de las veces, como que ya tienen esta materia de catecismo de la iglesia aprobado. El 80%. No, porque si están atentos, y depende, se le puede hacer algunas preguntitas, ¿verdad? Pero sí lo van a tener aprobado, yo creo que muy poquitos van a tener la aprobación de un 80% de asistencia, ¿verdad? Creo que ni las hermanas llegan, ni los hermanitos a un 80%. Pero bueno. Pero vamos a empezar con un aula, después con otra el año siguiente, y después, como vamos a estar viviendo allí, y yo creo que antes de un año y medio o dos, vamos a tener allí algo hermoso. Van a ver. Vamos a estar celebrando misa allí en un lugar muy lindo. No me voy a adelantar mucho. Pero aquí vamos a destruir todo. Y vamos a hacer dos pisos. Como esto. Va a haber arriba un super salón que va a llegar hasta por acá. Todo un super salón de conferencias. Y abajo, pero más alto, las aulas. Abierto a los costados, los laterales, ya vamos a ver cómo lo hacemos, jardines en los costaditos, porque es muy ancho esto, uno no se da cuenta, ¿verdad? Y las oficinas de Frisidín y una librería como sucursal de la que va a estar allá. Todo eso ya está planificado en la mente. Pero sí, estoy seguro, eso ya está. Así que bueno, y vamos a tener nuestra escuela de formación para laicos, con dos veces a la semana, con 3 horas, esas 2 veces a la semana, 3 horitas, toda persona va a poder tener una diplomado y licenciatura, ¿por qué no? O lo que sea, pero va a tener título para dar incluso a nivel nacional, será aquí, alguna clase en algún lugar, ¿verdad? Pero ¿saben qué lindo que uno de Frisidín vaya a dar catecismo y se ofrezca a las parroquias? Padre, venimos de parte de Frisidín. Ay, ¿qué estudio tiene? Nosotros tenemos diplomado en esto, tenemos una maestría en esto, tenemos ciencia, somos, ¿cómo es el título que tienen ustedes? Ciencia religiosa, ¿verdad? Bueno, lo que sea, pero ya van con un título, ya han visto el catecismo y lo recontravieron porque vieron filosofía, teología, y conocen y manejan bien, hasta han estudiado pedagogía para adaptar eso a los niños, es decir, que hay una capacidad hermosa, y entonces podemos sacar una sociedad, se empieza de a poco, ¿verdad? Yo tengo que invertir en 100 o 150 personas, en 200, tengo que invertir, luego esas en otras 200 cada uno, y ahí empieza la multiplicación, pero los primeros 10 años... no vayamos a ver demasiada multitud. Los primeros 10 años es formar un equipo de gente que lo elige la Virgen, ese equipo de gente que queramos restaurar la sociedad cristiana, restaurar la doctrina, la espiritualidad, la teología, la liturgia, la doctrina social de la Iglesia, aplicarla alguna vez por fin en la sociedad y de a poquito, ¿verdad? Entonces, por eso los medios de comunicación son muy importantes ahí, que estén funcionando ya. Porque con los medios podemos llegar a otras personas. Pero necesitamos formar un equipo. Si Cristo tuvo 12 y le fue eficaz, nosotros creo que con 7.000 millones, más o menos. No sé. Bueno, entonces dejamos aquí y hacemos un recreíto, ¿verdad? Deberes de los hijos, ahí dejamos. Seguimos entonces la partecita de los hijos. Cuando hablemos ahora de los hijos, somos hijos. ¿Ok? No miremos para abajo, miremos para arriba. ¿Ok? Entonces, el tema es deberes de los hijos. En este cuarto mandamiento, si yo, uno dice, ¿cuándo falto contra el cuarto mandamiento? Escuchemos algunas las cosas estas, ¿verdad? La paternidad divina es la fuente de la paternidad humana. Es el fundamento del honor debido a los padres. ¿Por qué yo tengo que venerar a mi papá y a mi mamá? Porque en ellos está Dios, está la autoridad de Dios. Entonces, toda autoridad viene de Dios. Cuando mi mamá me dice, haz esto, me lo está diciendo Dios. Siempre y cuando yo dependa de ellos. Y depende un hijo de sus papás, ¿cuándo? Porque hay algunos que tienen 24 años y dicen, yo ya soy mayor de edad, no tengo por qué obedecer a mi papá y mi mamá, ¿no? Sí, si tú estás dentro, primero, bajo la responsabilidad de ellos, porque ellos te sostienen, y estás viviendo con ellos, ellos, aunque tengas 26, 27 y 30 años, lo que sea, tienes que obedecerles porque tú estás ahí. ¿Me entienden? Claro que hay algunas cosas que ya no, porque si te dice, te vas a casar con este, no, ahí no. Pero sí en todo lo que es el gobierno de la casa, horarios, todo, todo, todo. Cuando tú te emancipas físicamente de tus padres, ya, si viene tu papá y dice, pinta el techo de tu casa de tal color, bueno, papá, es muy linda opinión, voy a considerarla. ¿Cómo? Debes obedecer. Bueno, lo voy a considerar. No estás obligado a obedecer, ¿verdad? Lo puedes tener en cuenta, pero ya no entra eso dentro de la obediencia. Ahora lo va a decir un poquito mejor aquí. El respeto a los padres, es decir, la piedad filial, se llama así, está hecho de... Yo tengo poca luz aquí. Ustedes, cuando me pasaron para este lado, me sentenciaron. Claro, todo sale más lindo, pero yo no veo. Ahí está. Había un atril, no lo veía. Ahí está. Sigo. Hijos, acá. El respeto a los padres, piedad filial, está hecho de gratitud para quienes, mediante el don de la vida, su amor y su trabajo, han traído sus hijos al mundo y le han ayudado a crecer en estatura, en sabiduría y en gracia. Con todo tu corazón honra a tu padre y no olvides los dolores de tu madre. ¿Qué dolor si me tuvo por cesárea? Bueno, es un decir. Recuerda que por ellos has nacido. ¿Cómo le pagarás lo que contigo han hecho? Por ahí hay gente que dice, no, hoy día es más seguro la cesárea. Es todo seguro, todo lo humano es seguro. Lo natural parece que no es más seguro. Lo natural es más seguro que el médico y que la cesárea. Todo lo natural es mucho mejor. Tiene su explicación, tiene su razón de ser también, ¿verdad? El respeto filial se expresa en la docilidad y la obediencia verdaderas. Parece que hay una obediencia no verdadera. Guarda, hijo mío, el mandato de tu padre y no desprecies la lección de tu madre, dice el proverbio. En tus pasos ellos serán tu guía. Cuando te acuestes, velarán por ti, conversarán contigo y al despertar, ojalá que fuera así. Cuando te acuestes, velarán por ti, conversarán contigo al despertar. Cuando uno se despierta y mamá, no está, papá, se fueron al trabajo. Pero ahí te dejaron un papel que dice, los huevos están en el refrigerador, la licuadora ya está enchufada, pero ya veo bien aquí, hermanito. Sí, bueno, gracias. Hijos, obedeced en todo a vuestros padres, porque esto es grato a Dios el Señor. Acá está, 2002:17. Mientras vive en el domicilio de sus padres, el hijo debe obedecer a todo lo que estos dispongan para su bien o el de la familia. Ahí tienen una respuesta, porque muchas veces pasa, ha venido gente de hasta de 40, 50 años. Oh, yo vivo con mi mamá, pero yo no sé si desobedezco porque me dice esto. No. ¿Y dónde están viviendo ustedes? ¿Usted está viviendo con su mamá? ¿Está soltera? No, está casada y la tiene ella. Ella tiene a su mamá en su casa. Entonces, al revés, usted tiene que decir, mamá, tienes que hacer caso a tu hija. ¿Ok? Tranquila. Sin problema de conciencia. Entonces, los niños deben obedecer también las prescripciones razonables de sus educadores y de todos aquellos a quienes sus padres le han confiado. Pero si el niño está persuadido en conciencia de que es moralmente malo obedecer esa orden, no debe seguirla. A un niño, ¿eh? Yo le tengo que enseñar eso. Niños, si van a la escuela y una maestra le dice algo que está mal, no lo deben hacer. Acá está en el catecismo, porque ustedes saben lo que son las escuelas y todo. No ponen los papás, porque se supone que los papás no le están diciendo algo malo. Pero si un niño ve que el papá le está pidiendo algo indebido, debe decir no y denunciarlo a su mamá o a no sé quién. Cuando se hacen mayores, los hijos deben seguir respetando a sus padres, deben prevenir sus deseos, solicitar dócilmente sus consejos y aceptar sus amonestaciones justificadas. Es decir, se casa un joven, 22 años, 21, se casa, se va. Es bueno que consulten con el papá y la mamá, porque a través de ellos Dios habla. ¿Cómo puedo saber la voluntad de Dios en las cuestiones de familia? Ahí tienes a tus padres, a tus abuelos, consulta con ellos. La obediencia a los padres cesa con la emancipación de los hijos, pero no el respeto que le es debido, el cual permanece para siempre. Incluso yo creo que eso se va a perpetuar. Si bien en el cielo no va a haber esposo, esposa, ni madre, no necesitamos mamá ni papá, sin embargo el vínculo, ese amor maternal, filial, paternal, se va a mantener esa relación. Eso no se puede destruir, es algo del espíritu. Así que yo a mi mamá siempre la voy a querer como mamá, aunque no va a ejercer maternidad sobre mí. Eso es lo que no está. Ya no es mi mamá ejerciendo maternidad, pero el vínculo materno está establecido. Sí. No, yo digo que sí. No, yo estoy diciendo que no va a necesitar una mamá uno que le haga las cosas, no está la mamá allá como aquí. Queda el vínculo maternal y filial. Es decir, siempre la voy a amar como mi mamá, la voy a querer como mi mamá, la voy a respetar como mi mamá, en realidad la voy a respetar a todo. Pero el vínculo con ella va a ser filial y ella va a ser para mí siempre mi mamá. ¿Ok? De todo. O sea, mi relación con ella me dio la vida y Dios la escogió para que sea vínculo para que yo exista. Y mi papá lo mismo. Entonces queda ese amor de papá y de mamá hacia uno. Pero no ejercen maternidad y no ejercen paternidad en el sentido humano temporal como aquí lo necesitamos. A eso me refería, ¿eh? Porque una vez, yo estando en Italia, había una hermana que era la teóloga, ¿verdad? Pero tenía como 70 años y había leído algunos libros, bueno. Y las tenía las otras hermanas, era insoportable. Entonces se les ocurrió decir que ella había estudiado que el que se muere no tiene, así que no va a amar a su mamá como mamá, no va a ver a su papá como papá, que todos van a ser igual, que todos vamos a tener el mismo amor con todos. Es decir, si tú le echas agua al vino, ¿quién lo va a tomar? O sea, lo que está diciendo es un principio totalmente erróneo, porque ya en mi corazón se produce algo extraño. ¿Por qué no voy a poder amar a mi mamá como a mi mamá plenamente? Claro que sí. ¿Por qué no voy a poder tener el vínculo que tenía aquí en la tierra con mi santo protector Padre Pío? No, todo igual, ¿eh? Se va a parar San Pedro y decir, no, no, te estás pasando igual que el otro. Ridículo, o sea, el sentido común, ¿verdad? El respeto filial, a ver dónde quedé aquí. El cuarto mandamiento recuerda a los hijos mayores de edad sus responsabilidades para con los padres en la medida en que ellos pueden, deben prestarles ayuda material y moral en los años de vejez y durante sus enfermedades y en momentos de soledad o de abatimiento. Jesús recuerda este deber de gratitud. El Señor glorifica al Padre en los hijos y afirma el derecho de la madre sobre su prole. Quien honra a su Padre expía sus pecados. Miren qué lindo. El que honra al Padre, dice Sirácidas, ¿no? El que honra a su Padre expía sus pecados. Como el que atesora es quien da gloria a su madre. Quien honra a su padre recibirá contento de sus hijos, y en el día de su oración será escuchado. Quien da gloria al padre vivirá largos días. Obedece al Señor quien da sosiego a su madre. Cuando dice vivirá largos días, no nos imaginemos que vamos a llegar a 101 años, porque está quien interpreta todos los textos siempre literalmente. Vivirá largos años, vas a vivir eternamente por haber honrado a tus padres. Eso significa tendrá larga vida, es decir, eternamente. No es que va a vivir más año que, como se puede interpretar humanamente, ¿verdad? O temporalmente. Hijo, cuida de tu padre en su vejez, y en su vida no le causes tristeza. Aunque haya perdido la cabeza, sé indulgente, no le desprecies en la plenitud de su vigor. Como blasfemo es el que abandona a su padre, maldito del Señor quien irrita a su madre. Palabra de Dios. ¿Está? Esto es palabra de Dios. Es maldito quien irrita a su madre. La madre es la superiora, el superior. El padre es superior. Eso, y superior no es solo el papá, la mamá. Acuérdense que estamos hablando acá ahora de la papá y mamá, pero superior es todos. Si yo irrito al papa, si lo irrito a monseñor, por irritarlo, porque se puede irritar por algo, yo. Pero si yo lo irrito, si yo soy respetuoso, irreverente, entonces yo soy maldito. Tengo que tener amor y cariño por mi obispo, ¿verdad? El respeto filial favorece la armonía de toda la vida familiar. Atañe también a las relaciones entre hermanos y hermanas. El respeto a los padres irradia en todo el ambiente familiar. Es decir, que si yo le falto a mi hermana o a mi hermano, o falto contra ellos, también es pecado contra el cuarto mandamiento. Porque involucra toda la familia y la relación familiar. Deberes de los padres ahora. La fecundidad del amor conyugal no se reduce a la sola procreación de los hijos, sino que debe extenderse también a su educación moral y a su formación espiritual, más aún la espiritual, que incluye la moral. Entonces, yo creo que es muy delicado este tema para un cristiano. ¿Sí? ¿Cuántos padres cristianos católicos que se dicen? Cuando yo digo cristiano, quiero decir el cristianismo, ¿eh? No digo la religión cristiana separado, de hermanos separados, ¿eh? Porque acá entienden eso, en la Argentina se entiende otra cosa, ¿verdad? El cristiano es el católico, ante todo. Acá dicen cristiano y cristiano es una secta o unos religiosos separados de, ¿me entienden? Entonces, cuando yo digo cristiano, solamente me estoy refiriendo a la Iglesia católica, aunque me puedo estar refiriendo también a todos los cristianos en general. Entonces digo, un católico no puede, un papá católico o cristiano, no puede no darle formación espiritual a los hijos o formación moral. Moral. Es decir, cómo comportarse, qué actos buenos tiene que hacer para llegar al fin último y qué actos malos debe evitar porque lo quitan del fin último. Eso es la moral. Y luego eso llevado al orden sobrenatural, la gracia, las virtudes, los sacramentos, la vida de oración, de sacrificio. Entonces, un papá que no da formación humana y espiritual a los hijos, esencialmente falla. Porque es lo más importante. ¿Por qué lo más importante? Porque la vida natural que le has dado a tus hijos, no se las has dado tú. Pero si no le das lo sobrenatural que Dios te encomienda y se condena, eso sí depende de ti. Porque tú, hayas querido o no, el hijo vino. Porque Dios sí lo quiso. En cambio, si no le das la formación humana, perdón, moral y espiritual a tus hijos, se condenan. Y eso sí depende de ti. Entonces, si uno quiere saber si hay buenos católicos, pregunten a los papás. Sobre todo el papá que es el responsable. A ver, ¿usted es católico? ¡Oh! ¡Ja! Yo voy de rodillas hasta la Virgen de Guadalupe y voy en bicicleta llevando a la Virgen cargada en los hombros y con una antorcha. ¿Y a tu esposa dónde la dejas? No, ella queda con los chicos. Bien, ¿qué haces con tus hijos? No, ella la encargada de los... ¿Tus hijos hicieron la comunión? Oh, no sé, eso se lo tiene que preguntar a mi señora. Yo, ¿son bautizados? Creo que sí. ¿Y cuándo? Hay papás que no saben ni cuándo cumplen el año los hijos. La fecha, ni saben. Ni saben cuándo fueron bautizados. Ah, eso es, mi señora sabe. ¿Quiénes son los padrinos de tus hijos? Ah, querida, ¿quiénes son los...? No, sí, un desastre. Cuando el papá tiene que buscar los padrinos, porque es el responsable en la vida espiritual, el papá debe buscar los padrinos. Consultar con la esposa, pero el papá es el último responsable del padrino que pone. La esposa se salva un poco. Claro que tiene que consultar con su esposa, pero la responsabilidad cae sobre la cabeza del varón, sobre Adán. Es así. Bueno, los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos, más que el párroco en lo espiritual, más que el obispo y más que el papa. Porque el papa no puede estar atento si tu hijo sabe a quién recibe la comunión, pero tú no puedes desconocer que él no sabe a quién va a recibir. Eres tú el responsable. El párroco puede pasarle de por alto. La catequista a lo mejor ni le interesa, pero tú no puedes desconocer que él no sabe a quién va a recibir. Tú le tienes que dar el catecismo desde que él nace. Cuando tú le acercas un crucifijo, cuando él tiene un día, el día que nació, le pones una crucecita en la frente, ya estás ejerciendo el sacerdocio común de los fieles y tu autoridad de padre se está ejerciendo. Y la de la madre también bendice a su hijito con una cruz en la frente, en virtud del sacramento del matrimonio. Tiene ese poder el papá y la mamá, porque el sacerdote, repito, bendice en nombre de Cristo, pero no como papá, porque él no es el papá. Y el papá, como recibió un sacramento que el sacerdote no lo recibió, que se llama matrimonio, y tiene ese hijo es de él y no es de otro, que más que él, entonces tiene la autoridad en virtud del sacramento del matrimonio de bendecir como papá. No bendice como otro Cristo, no, como papá, es decir, como Dios, porque la autoridad de ese papá viene de Dios. En cambio, el sacerdote bendice in persona Christi, Dios hecho carne, como sacerdote sacramental, como sacerdote ordenado, hecho sacramento. ¿Verdad? Entonces dice, los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Testimonian esta responsabilidad ante todo por la creación de un hogar. Cuando ellos crean un hogar, esta responsabilidad la están manifestando. Por eso no puede tener una hija si no tiene hogar todavía. ¿Por qué lo has tenido antes de tener el hogar? A ver, ¿por qué? No lo quisimos tener. Ah, bueno, está bien. Se fue, se pasó, digamos. Pero primero uno tiene que ver, a ver, ¿dónde vamos a vivir? ¿Verdad? Organizar un poquito. Donde la ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado son norma. El hogar es un lugar apropiado para la educación de las virtudes. Ahí se ejercitan las virtudes. No solamente porque la mamá le golpea la mano porque el niñito le quiere sacar la comida para probarla. ¡Shh! No toque eso todavía. No, esas son cosas muy elementales, vas, pero hay que ir más al fondo de las cosas. No decirle al chico, no toques eso. Eso no es educar en las virtudes. El no y el sí no dicen nada. Hay que explicar un poquito. Sí, porque eso te va a servir. Fíjate qué lindo. No, porque esto, ta, ta, ta, ta. Entonces, fíjate, conectar con el catecismo, con la doctrina de Cristo, relacionarlo con el orden sobrenatural. Y algunos dicen, no, los papás no deben castigar a los hijos. Sí, deben. Ahora, ¿cómo? Ahí viene el tema. No hay que pegarles. Yo, para mí, no hay que darle golpes. ¿Cómo se castiga? Simplemente uno mira y hace silencio. No le habló, mamá. Sigue cocinando. Metí la pata. Es un castigo. Desde ahí hasta ponerle penitencias. ¿Por qué digo que hay que castigar? Porque Dios nos enseña el credo que Dios castiga a los malos y premia a los buenos. Es de ley natural eso. Entonces aparecen estos súper, los que destruyeron la familia, que le dicen que el maestro no puede. No le digas no a un alumno, te hacen un juicio. Todo sí. Si él se para en un banco, déjalo. ¿Por qué se ha metido toda esa corriente? Para destruir la familia, la educación, la autoridad, destruirla, para destruir la sociedad. Fíjese que las escuelas no pueden nada, te denuncian, cada rato te denuncian. Y también eso se lleva al campo de los papás, ya los niños ya le pegan, los provocan, le dicen que lo van a demandar. Se ha metido todo eso en los hogares. ¿Pero por qué? Es un programa de emancipación, de caos, ¿cómo es? De anarquía. Es el inicio de la anarquía. Si la anarquía está en el hogar, ¿ustedes creen que no va a haber anarquía en la sociedad? Si la sociedad es el conjunto de familias. Si un conjunto de familias anárquicas forman una sociedad, la sociedad es anárquica. ¿A dónde quedamos? Miren todo, qué importante leer el catecismo. Esto es catecismo. Esto lo dice, esto nos enseña, esto es la doctrina de Cristo aplicada a la familia. Entonces, testimonian bien, el hogar es un lugar apropiado para la educación de las virtudes. Ahí tienen más, yo no le leo todo, pero está hermoso. Yo no puedo leer todo porque si no sería leer el catecismo. Yo necesito explicar algunas cosas que la entiendan un poquito más en profundidad, pero van leyendo solito. 2224. El hogar constituye un medio natural, natural. No se lo puede quitar el Estado. De hecho, en China o en algunos países ya al niñito de 3 años se lo quitan. Es antinatural, no se lo pueden quitar. Los padres son responsables naturalmente de los hijos, no se lo pueden quitar. Es usurpar eso, ¿no? El hogar constituye un medio natural para la iniciación del ser humano en la solidaridad y en las responsabilidades comunitarias. Los padres deben enseñar a los hijos a guardarse de los riesgos y las degradaciones que amenazan a las sociedades humanas. Los papás tienen que decir, hijito, cuando tú vayas afuera vas a encontrar esto, esto, esto. Cuando te persigan, dichoso tú. O viene llorando el niñito, ah, me pegaron en la escuela. Te pegaron en la escuela. Dime quién. Va a haber esa. Voy a llamar a su madre, le voy a hacer un... Adelante el chico. O sea, uno está haciendo de eso un espectáculo y está mal enseñando a ese niño. Te pegaron. ¿Qué has hecho tú? ¿Por qué te pegaron? No, yo no hago nada. Bueno, puede ser que no haya hecho nada, ¿verdad? Pero hay que enseñarle. A Jesús le... Mira, traigo un crucifijo. Mira lo que le han hecho a Jesús. Cuando a ti te pegan si verdaderamente tú no hiciste nada, tú puedes hacer como Jesús, ofrecer eso por el almita de él. Explicarle. Porque la vida va a recibir miles de golpes. No ese golpecito. Miles. Y lo pueden llegar a secuestrar. Y extorsionar. Y a cortarle el cuello. Lo que sea. Entonces uno tiene que preparar un ser cristiano capacitado para la lucha y para encontrarse en la sociedad con una sociedad corrupta, degenerada, que está atacando los principios que yo le estoy dando ahora en la familia. En la Argentina teníamos nosotros, debido a todo esto, grupos de gente, de familia, estoy hablando 2.000, tal vez más de personas, eran familias jóvenes que querían tener un colegio propio. ¿Para qué? Para que todos los hijos de esas grandes familias vayan a un colegio con profesores buenos, privado, que no se meta el gobierno más que lo que ellos, privado. Entonces, los niños que juegan ahí tienen toda la misma formación, o sea, principios cristianos. Ningún papá de ellos va a prender la televisión, sin televisión ninguno, solo para algún documental que seleccionan los papás. Por tanto, nacen los niños sin estar viendo televisión. Entonces juegan con los triciclos, como antes, ¿verdad? Tienen un caballito ahí, compran terrenos grandes y dividen casas con un poco de terreno, bastante, porque los niños tienen que tocar la tierra, ver un pasto, ver una flor. Entonces han armado hermosas ciudades de esta gente y incluso... No solo el colegio, sino comparten por ejemplo, los que son los centros de formación y deportivos y culturales también lo hacen en grupos y se forman muy bien. Han pasado muchos años y sacaron un montón de vocaciones religiosas, sacerdotales y muchísimas otras familias que se han formado muy, pero muy bien. Es un ejemplo, es lo que tenemos que hacer nosotros. Yo creo que si nosotros vamos creciendo, cuando tengamos un equipo de gente en 10 años bien preparado, yo empiezo con un colegio, con un kinder de primer año, después un kinder, y meto una profesora de estos grupos bien formado. Entonces, cuando diga, vamos a darle formación cristiana, estamos harto de la podredumbre del mundo. Entonces, todos los que quieran que su hijito tenga una buena formación, lo van a meter ahí y ahí. Y entre ellos mismos, las mismas familias cuidan. Y después se abre la primaria, secundaria, se hace un colegio, luego se hace una universidad, luego se hace un parque de diversión, luego las familias invitamos a que vayan a vivir en lugares un poquito más apartados, compramos terreno, lo dividimos en pedacitos, ahí tenemos. Hay que hacer algo, hay que salvarse, defender a los niños, porque en la sociedad que estamos viviendo cada vez peor. El policía ya no es policía, está mirando a ver cómo te da el zarpazo, porque le va a pasar los datos para que te secuestren y te extorsionen. O sea, no se puede confiar en nadie. Entonces, si uno hace pequeños pueblitos o digamos, barrios privados, tiene un mayor control sobre sus hijos. Algo hay que hacer. Un poquito nosotros queremos promover la escuela en casa también. Las hermanitas están ahí con tres hermanitas que ya están estudiando escuela en casa, porque el ambiente les favorece para afrontar la vida en que viven. Pero el día de mañana esa escuela en casa se puede hacer para los que no van a ser religiosos también, que tengan un lugar sano, completo, de buena formación y que estén preparados para afrontar y preparar buenos políticos, que tengan los ojos bien abiertos y sepan la astucia del demonio de meterse en la política buscando dinero, corrupción, y ellos quieran meterse como grupo, hacer un partido político sano, luchar y que lo persigan y que lo calumnien, que lo escupan y no importa, seguir y a seguir hasta lograr algo. Si no hacemos así, seguimos cayendo, cayendo, cayendo, cayendo, ¿verdad? Entonces tenemos que restablecer. El cristianismo tiene que ser sal, porque si la sal no sala, hay que tirarla. Y no se puede colocar una lámpara debajo de la mesa, de la cama, ¿verdad? Porque no da luz. La luz que tú tienes, no puedes dejarla abajo de la cama. La tienes que poner bien alto para que ilumine. Y si ponerla bien alto significa que te van a ver de todos lados y te van a tirar con misiles, te van a querer bajar. Te van a dar con todo. A mí cierta persona me dijo, no, no aparezcas tanto porque te van a dar. Habría que decirle a Jesús que no aparezca tanto. O sea, ¿yo qué tengo que hacer? Desaparecer para que no me peguen. Y yo no fui llamado a la existencia para que no me peguen. Esa no es la idea. Espero que no me peguen. Pero yo no vine al mundo. Dios no me trajo para que no me peguen, sino para dar testimonio de Él incluso con la vida, como Él hizo por mí. Entonces ese principio es mundano, es pagano, y es el que me lo dijo es una persona no pagana, no mundana, sino muy, muy supuestamente muy católico, con títulos. Pero para que veamos un poquito, ese roño, ese principio es mundano, no viene de Dios, y parece hermoso. No aparezcas tanto que te van a dar. Ah, qué prudente, qué lindo, ¿no? Entonces me escondo un poquito. ¿Acá está bien? Sí. Ah, estoy feliz, se me van los días, se me envejezco, pasan los años, estoy bien, no, no me van a dar, no, ahí estás bien quietito, sí, porque hoy día si te expones vas a perder tu trabajo, quién sabe qué te. Ah, entonces aquí quietito, quietito, shh, no te metas. Tu talento está bien enterrado, pon la pata arriba, ahí no dejes que salga. Ahí, cuando venga el Señor le darás tu talento ahí, acá me diste uno, acá está, Señor, tu talento. No me pegaron, mira. La mejilla no la ofrecí. Ofrecí mis mejillas a los que me golpeaban. Profecía de Isaías. Jesús ofreció su mejilla para que le golpearan. Y nos enseña a ofrecer la otra, nuestra, no de los demás. No, yo no puedo ofrecer la mejilla de mi mamá, de mis hermanitas, yo tengo que defender y a mi grey y a mis ovejas hasta la muerte. Porque hay quien tiene a cargo gente que dice, insultan a su grey. No, ofrezcamos la mejilla, ofrézcale, tú la tienes que ofrecer. Pero no le puedes decir a los demás que la ofrezcan. Tú tienes que defender como padre a tu hijo. O como aquel que tiene una novia o su esposa. Viene alguien, le faltó respeto delante de él a la esposa. ¿Y qué le va a decir a la esposa? Ofrece la otra mejilla. ¿Me entienden? No, él la va a defender, él tiene que ofrecer, le dan un golpe a él tiene que ofrecer su propio. ¿Qué significa ofrecer la mejilla? Decirle, gólpeme de este lado, eso es un tonto. Eso lo interpreta lo que Jesús dice estúpidamente. Ofrecer la mejilla significa, te dan un golpe, te quedas callado. Se lo ofreces al Señor, te quedas ahí. Si te dan en el otro lado, listo. Pero no es que alguien dice, pégame aquí también, ahora de vuelta acá. Eso no es. O sea, eso es una interpretación literalista. Quiere decir que si tú te quedas callado y ofreces eso y le perdonas de corazón, la mejilla está ofrecida. Esa es la otra mejilla, la que no se ve. Es el ofrecimiento que tú has hecho del golpe que te han dado, ¿verdad? Los papás, qué responsabilidad enorme, ¿verdad? Sobre los hijos. 2026, voy a leer por la mitad. La catequesis familiar precede 2026 en la mitad. La catequesis familiar precede, precede, no con S, sino con C. Precede, está antes. Acompaña, no solo está antes, sino que también simultáneamente, y enriquece las otras formas de enseñanza de la fe. La que se da en la parroquia, la catequesis, la que te enseñan en la homilía, la que el sacerdote explica. Tú tendrías que haber empezado antes. Tienes que acompañar, seguir acompañando, ¿eh? Y enriquecer, ¿no? Que no se quede solo. Sigue, dale más a tus hijos. Dale un libro. Lee con él un libro. A ver si pueden los hijos leer 2 libros al año. México es el primer país. El país que menos lee en el mundo. ¿Sabían? Por eso que el que leyó la Biblia nomás lleva una ventaja enorme. Bueno, pero ahora en la estadística. Ok. Pero ahora México tiene el último puesto en porcentaje. Y Europa, los países europeos tienen el más alto nivel. Los países europeos. La parroquia es la comunidad eucarística y el corazón de la vida litúrgica de las familias cristianas. Es un lugar privilegiado para la catequesis de los niños y de los padres. Pero no es único, no es exclusivo, no es único eso, hay que darle más. 2229 acá dice, los padres como primeros responsables de la educación de sus hijos tienen el derecho de elegir para ellos una escuela que corresponda a sus principios, a sus propias convicciones. Cuidado aquí también, porque a veces hay papás católicos que ven una escuela, ah, escuela católica, ahí dice católico. Averigua un poquito cómo están los que están ahí adentro. Porque no todo lo que es católico. Ustedes saben, si todo lo católico fuera bueno, el mundo no estaría así. Principio básico. Vea usted quién está a cargo. ¿Qué enseñan ahí? ¿Cómo salen los que salen de esa escuela? ¿A qué se dedican los que salen? ¿Cómo salen? Porque lamentablemente de las escuelas católicas muchas veces se sale odiando la fe y no practicando. Entonces no le dieron nada. Si de un colegio yo salgo enamorado de Cristo y salgo dando mi vida, o sea, afrontando las dificultades y siendo una persona comprometida con lo social, lo político, con las familias, buscando una buena carrera para ponerla al servicio de Cristo, así que no me escondo la cabeza en un agujero, entonces quiere decir que sí le están dando buena formación, ¿eh? Entonces aquí también hay que tener cuidado, ¿verdad? Este derecho es fundamental. Los papás dicen aquí sí, ok, entonces el papá es el responsable número uno y le sigue la mamá. Ahí, vamos a ver si se salva su almita. No dejen ustedes de todos los días seguirle formando. Ya eligieron un apoyo, es un apoyo. No los reemplazan a ustedes, los ayudan, no los reemplazan. Por tanto, Dios no le va a pedir cuenta a la profesora de tu hijo, ¿por qué no le enseñó esto? Sino que te lo va a preguntar a ti. A ella le preguntará de otra manera otra cosa. Si ejerció bien la carrera, si supo transmitir bien lo que Dios le pidió, etcétera, eso es aparte. Pero a ti te pedirá como padre de ese hijo, a ti. Este derecho es fundamental. En cuanto sea posible, los padres tienen el deber de elegir las escuelas que mejor les ayuden en su tarea de educadores cristianos. Los poderes públicos tienen el deber de garantizar este derecho de los padres y de asegurar las condiciones reales de su ejercicio, que los dejen. Por eso, si uno va a decir, en esta escuela, ¿qué quieren hacer? Dar educación sexual, quieren pasarle pornografía. Yo saco a mi hijo. Si lo saca, lo demandan y va preso. No me interesa. Voy preso. Lo saco. Y voy a llamar a todos los papás católicos. Sáquenlo. Nadie lo saca, lo saco yo solo. Ah, entonces no, lo dejo. Ojo, sácalo. Porque tú eres responsable, no ellos. A ellos les pedirán por otro lado. Tú eres el papá. Cuando llegan a la edad correspondiente, los hijos tienen el deber y el derecho de elegir su profesión y estado de vida. Son los hijos los que eligen la profesión. El papá le dice, vas a ser odontólogo. Y lo dejan temblando. Esa persona ya está fracasada. Ya fracasó. Porque en la mente del papá él tiene proyectos de dinero, de no sé qué sueña, pero él no tiene eso adentro de su corazón. Dios no lo pensó para eso, ni se lo está poniendo en su corazón, en su mente. No le puedo hacer eso. No solamente con la vocación de decirle, vas a ser religiosa, vas a casarte. Eso es gravísimo. Pero esto también es grave. Porque hay personas que viven frustradas toda la vida, porque no ejercen, porque no les gusta. Se sienten fracasadas, los papás fueron responsables. O le dicen, tú primero te vas a recibir, como yo te digo, de médico, después veremos lo que tú quieras. Es una estupidez, es un papá egoísta. No está ejerciendo su paternidad, está abusando de su paternidad, no está haciendo bien las cosas. ¿No? Claro que pueden los papás orientar. A ver, hijito, ¿qué es lo que te sientes en tu corazón? Pregúntale. ¿Qué sientes? ¿Qué deseas? ¿Qué te gustaría? Ay, ¿por qué te gustaría esto? Ah, mira. Ah, ¿y conoces? Ah, yo te voy a mostrar un poquito cómo es esto. ¿Y qué más? Te voy a abrir un poco el panorama. También está esto, está esto, está de esto. Y el chiquito va a estar, el hijo está contento porque el papá le ayuda objetivamente y es él el que elige un montón de flores hermosas. ¿Qué es lo que te dice tu corazón? Acá a mí me gustaría así. ¿Por qué? Y voy a ganar dinero. No, olvídate de eso. Cualquiera menos eso. Ahí sí tienes que intervenir, porque el chico está malentendiendo su profesión, porque ha dejado de lado su cristianismo. Falló algo ahí. Un ser humano está capacitado a tomar la decisión más grande y trascendental de su vida a los 15 años. La Virgen María fue madre de Dios y responsable de la salvación de toda la humanidad a los 15 años. Y San Tarcisio murió mártir a los 12, prefirió morir antes que le saquen la Eucaristía de su mano. Sabía que lo iban a matar, lo estaban matando, y él no aflojaba, y murió con la Eucaristía apretada. 12 años, puede tomar elección vital que le dé la eternidad, y más chiquitos también, Jacinta, Francisco, Lucía. Entonces, ¿cómo no van a poder elegir una profesión a los 18 años? Porque el papá tiene que, o la mamá, frustrarles a ellos, ¿verdad? Eso también. O sea, habría armonía si lo van a educar cristianamente, van a ver que esos problemas no surgen. Si de chiquito están ya educados como corresponde, esos problemas no surgen. Entonces sigo. Aquí, los padres como primeros responsables. Cuando llegan a la edad correspondiente, los hijos tienen el deber y el derecho de elegir su profesión y su estado de vida. Su estado de vida es casado o religioso. Hay dos estados. ¿Cómo puedes colaborar con Dios? De dos modos. Colaborando a la obra creadora o a la recreación de esa obra. A la obra creadora, trayendo hijos, educándolos para que lleguen a Dios y colaborar para que Dios tenga almas en la eternidad que le den culto a Él. Ese es el fin, que le den culto a Él. Si tú te niegas un hijo a Dios, le privas a Dios de un ser que eternamente, es decir, que no va a tener fin, le esté dando culto, va a quedar un hueco eternamente, eternamente. Y si tú tienes un hijo más, le has dado a alguien que eternamente glorificará a Dios y tú serás glorificado también, porque el gozo y la gloria que Dios va a tener por eso redundará en ti. Entonces, o colaboras en la obra creadora, trayendo hijos, educándolos y llevándolos al cielo, ahí está el ciclo, o en la obra recreadora, que sobrepasa infinitamente a la obra de la creación, que es el vínculo el vínculo directo con Dios, que es la vida consagrada al servicio de los demás, para llevar vidas sobrenaturales, para hacer crecer a las almas, para amar a Dios ya desde este mundo como esposo, ¿verdad? No, es que Dios se enamoró del ser de uno ya en este mundo. Esa es la vida consagrada. Entonces son esos dos modos de servir a Dios. No existe. Esos son los dos modos más grandes, porque son incompatibles uno con otro, ¿verdad? Si estás religioso, ya está. El sí que le dices a tu esposa cuando te casas lo tienes que mantener hasta que te muera. El sí que dice el religioso a Dios también lo tiene que mantener y con mucha más razón hasta la muerte. El noviazgo también, a no ser que el novio se comporte mal. Y el novio es Cristo. Si se comporta mal, nos podemos separar de él y decir no me conviene estar contigo, mira que no veo mucho futuro contigo. Bueno, los padres deben cuidar de no presionar a sus hijos ni en la elección de una profesión ni en la de su futuro cónyuge. Así que no puede decir, este va a ser tu amante. Este será tu esposo. No, no, está prohibido por el catecismo. No se puede. Va contra el amor. Si al amor le quitan la libertad, destruyen el amor. Dos mil dos treinta y uno. Último. Hay quienes no se casan para poder cuidar a sus padres o sus hermanos y hermanas, para dedicarse más exclusivamente a una profesión o por otros motivos dignos. Es la persona que quiere quedarse soltero, pero tiene que haber un motivo digno. Si uno se dice yo no me voy a ni a casar ni a ser religioso, me voy a quedar soltero, pero tiene que haber un motivo digno. Porque quiero dedicarme a la ciencia, a descubrir una vacuna contra el SIDA, o quiero dedicarme a dar educación a niñitos perdidos por la montaña, y claro, no puedo tener una familia. Tiene que haber algo digno, eso lo siente uno en el corazón, y puede ser un llamado, también. Estas personas pueden contribuir grandemente al bien de la familia humana, porque es una manera de morir a sí mismo. En realidad hay que morir a sí mismo, cualquier estado es morir a sí mismo. Para darse, siempre. Por eso que el que no se da realiza el movimiento contrario y tiene problemas serios dentro de él. No puede ser feliz, entre comillas, hasta donde se puede alcanzar en esta vida. El que no muere, muere, muere, sino el que quiere vivir, vivir, ahí viene el problema, ¿eh? Se mata. Dejamos aquí, vamos a meternos con el tema de la familia y el reino de Dios, que es cortito y ya terminamos, para pasar al mandamiento no matarás. Y ahí entra toda la vida humana, el aborto, un montón de cosas que vamos a ir viendo. Espero que la puedan entender. Inviten a los que saben que vienen, que a lo mejor no saben que estamos haciendo este curso, digamos que ha recomenzado el curso, ¿verdad?